La presencia de administrativos, representantes de las organizaciones políticas y de masas, y las estructuras del gobierno en la comunidad y consejos populares, como parte de un sistema de trabajo en Sierra de Cubitas, tiene un impacto positivo en la población. La reciente visita al Consejo Popular Sola 2, que incluye a las Guásimas y el Colorado, es motivo de reconocimiento. Nos permite estar hombre a hombre con los trabajadores, con el pueblo, intercambiar, ver cómo podemos solucionar los problemas que puedan ocurrir. Nosotros como CTC hemos tratado de hacer coincidir con la visita del Consejo algunas asambleas de afiliados de centros de trabajo importantes. Por ejemplo, hoy dimos la asamblea del VPC Las Guásimas, donde es un VPC que va saliendo bien, es un VPC netamente ganadera, pero que hemos visto un despertar en el tema de los cultivos varios. Victoria Pereira, delegada de la circunscripción 34 Las Guásimas. Coméntenos, porque es la primera experiencia que pertenece al Consejo Popular Sola 2, Las Guásimas. Así podemos llegar mejor a todos los problemas que hay en la comunidad. Compañeros que tienen que dar la solución a los problemas que hay en la comunidad. En el recorrido que hicimos hoy fue bastante beneficioso y pienso que van a tener solución. El criterio de delegados pertenecientes al Consejo Popular Sola 2 en Sierra de Cubitas corrobora del fortalecimiento de la labor del gobierno a nivel de circunscripción. Aldo Morales López, circunscripción número 29. Pienso que es un trabajo bastante serio, profundo, porque llega hasta la base, que es el motivo fundamental de nuestro trabajo. Y pienso que ayuda mucho a los delegados, fundamentalmente porque se ven las caras con todos los directores administrativos de frente. Josafón, presidente del Consejo Popular Sola 2. Bueno, puedo decir que el intercambio es muy bueno y que hoy, tanto para nosotros los delegados, para los directivos, pienso que es un trabajo que da solución hoy a cada una de las problemáticas que tienen las entidades, que a veces se pasan meses y no llegan a las comunidades, no llegan a revisar qué es lo que está pasando. Y hoy se llegó a Los Cangilones, se llegó a La Tumba, al Colorado, a Las Guásimas, y se resolvieron muchos problemas que llevaban tiempo por resolver y que hoy las entidades dieron un paso firme a esta situación. Mejor desempeño del delegado a nivel de circunscripción fortalece el quehacer del Grupo de Trabajo Comunitario en el Consejo Popular, actividad que se considera como nuevo sistema de trabajo en la comunidad, el nivel de gestión y solución de planteamientos que hoy preocupan al pueblo. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.